quiero porque se va a morir. Yo no quiero cantar, cantarle más. Yo no quiero porque se va a morir. Yo no quiero cantar, cantarle más. Yo no quiero porque se va a morir. Cuando me oyó cantar, ella se echó a llorar. Cuando me oyó cantar, ella se echó a llorar. Cuando me oyó cantar, ella se echó a llorar.